persona que me arrulla entre sus brazos, a quien contarles de mis triunfos y fracasos, que me comprendan y que me quiten del sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Que me comprendan y que me quieran.